La señora Leni Andrade nos interpretaba un tema clásico del jazz, Night in Tunisia, del señor Dizzy Gillespie. Esto es de un álbum, del álbum Luz Neón, Leni Andrade. Esta cantante brasileña, nacida en 1943, 25 de enero de 1943, es prácticamente la primera o una de las primeras cantantes de jazz brasileñas. Ella nació en Río de Janeiro. Comenzó a trabajar en clubs, posteriormente

la señora Leni Andrade, la señora Leni Andrade, y este tema, un clásico de Tom Jobim, Wave, Tom Jobim. Bueno, los que y las que siguen el programa habitualmente saben que siempre lo inicio con voces femeninas, es mi homenaje a esas mujeres que normalmente están en segundo lugar, desplazadas por o la popularidad o el hecho simplemente que los hombres sean mayorías, y en la música también lo es, no es una excepción. Y hoy hemos comenzado con Leni Andrade. Y vamos a continuar con otra mujer brasileña, que ella se mueve menos en el mundo de jazz que Leni, pero que es muy especial. Tiene una voz muy especial, sus arreglos que hace con su banda lo son. Y ahora vamos a escucharla en un tema de Lennon y McCartney, A Hard Day Night. Me refiero a Joyce y la banda Maluca, de un disco Just a Little Bit Crazy. Joyce. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. in a hard day's A Hard Day's Night, la señora Joyce desde Brasil. Joyce y la banda maluca del álbum Just a Little Bit Crazy. Bueno, ya que comenzamos con Lilian Trave, que es brasileña, y seguimos con Joyce, que es brasileña, les voy a presentar un par de temas de una cantante brasileña radicada en Europa. Creo que ella es de padres brasileños y nació en Inglaterra. No tenía la más mínima idea de su existencia hasta que una queridísima amiga me dijo: mira, Antonio, he descubierto esto, porque ella creo que tampoco lo conoce, la conocía, y es un álbum que Yves Mendes, así se llama esta mujer, editó el año 2010, es decir, hace nada, y es su primer álbum, de hecho, su primer álbum. Ella es conocida como la Sade brasileña, la Sade brasileña, y una de las pioneras del nuevo sonido de Brasil en el mercado internacional. Ah, no, perdón, este no es su primer disco. Su primer disco lo lanzó el año 2002 con la producción de Robin Millar. Es una compositora y cantante compleja con un sonido único. Alguien a quien en la música realmente no se puede etiquetar por género. Lo mismo teníamos antes con Joyce. Yo realmente a Joyce no sé dónde ponerla estilísticamente, pero tampoco hace falta. Y es lo mismo con Yves Mendes. Yves tiene la capacidad de hacer la transición entre bossa e influencias del soul moderno, del smooth, ¿no? De smooth jazz y pop, con una originalidad que la hacen, si al menos no única en el mercado, la hacen que sea, digamos, que esté dentro de estas voces nuevas que están buscando su sitio en un mercado internacional ya bastante poblado y con con muy buenos creadores. Este disco de Yves Méndez es un álbum doble, Magnetismo, así de titula. Es un disco doble. Vamos a escuchar un tema de Yves Méndez, del CD 2, ¿no? Del CD 2. Un tema que lleva por título Never Felt Love Like This. Dice, nunca he sentido un amor como este. Yves Méndez. Noctámbulas, buena tarde. Buena nit, donde nos escuchan de noche. Changed my life in seconds. la señora Eve Méndez. Y este tema titulado Never Felt Love Like This, de uno de sus álbumes, bueno, uno de los CDs, porque el álbum es doble, este es el CD 2 de su disco Magnetismo. Disco del 2010, disco con el cual alcanzó 5 discos de platino. 5 discos de platino con ventas sorprendentes y unas críticas que yo creo que ni ellas esperaban. Y estamos escuchando esta maravilla de disco que nos lo trajo Sonia. Le agradezco muchísimo que lo haya traído. Eve Méndez. Ahora vamos a escuchar un tema en portugués, porque lo que nos cantó, y sigue ella cantando de fondo, es en inglés. Y hay un tema de cancionero popular, por llamarlo así, brasileño, que yo creo que no hace falta ni siquiera presentarlo. Es una de mis canciones brasileñas favoritas. Tengo muchas, ¿eh? Si tuviera que hacer una lista, no sé cuántas entrarían, pero esta seguramente estaría dentro de las 3 primeras. No la presento, se las dejo. Eve Méndez. Que voy a llamar la señora Eve Méndez, de su álbum Magnetism. Muy Sade, como decíamos, Sade, como dicen. Pero bien, me gusta, tiene una voz muy agradable. Hay que agradecerle a Sonia que me haya pasado este disco. Tendré que devolvérselo, claro. Lo voy a grabar, después se lo devuelvo. Que no piense que me lo voy a quedar. Yves Méndez, Noctámbulas, Noctámbulos, buenas tardes. Saludo a Heidi, que nos escucha desde Virginia Beach, en la costa atlántica de los Estados Unidos. Gracias, porque nos dice, escuchando tu musiquita, dice. Gracias. Se hace con todo, el programa se hace con todo el cariño del mundo, y lo que hago aquí es simplemente compartir la música que me gusta, y como en este caso la Yves Méndez, que le gusta a alguien, la trae y la compartimos. Qué mejor que eso. Bueno, vamos a dejar a las cantantes y voy a presentar una novedad musical. El disco lo acabo de presentar anoche. Es el trío de el batería y percusionista Gonzalo del Val. Él tiene varios proyectos, y este en concreto es el Electric Quartet. Le acompañan Víctor de Diego al saxo tenor, soprano y flauta, Jaume Jumbart a la guitarra, Vic Moliné al bajo eléctrico y Gonzalo del Val, batería y percusiones. Y es un disco que ya el título te da la pista directa de qué se trata, siempre y cuando sepas quién es Steve Swallow. Steve Swallow es un bajista, comenzó con bajo acústico, pero posteriormente se pasó al bajo eléctrico, y para mí es una de las referencias dentro del jazz moderno del bajo, Steve Swallow. Y el disco simplemente se titula The Music of Steve Swallow. Vamos a comenzar con el primer tema. Lleva un título bastante sugerente. Este disco de Gonzalo del Val. Hace poco estuve en un centro cultural, ¿dónde era esto? Por en el Champla. Pero no estaba con el Electric Quartet, estaba con... ¿O era el Electric Quartet? Sí que lo era. Y sí, porque estaba Víctor. Y estaban presentando justamente este disco, claro, lógico. Y él me pasó el disco y me dijo, Antonio, aquí lo tienes. Como en Vietnam, así se titula esta composición. Víctor del Val Electric Quartet. Thank you. Como en Vietnam, como en Vietnam. El cuarteto de Electric Quartet de el batería Gonzalo del Val, de su álbum The Music of Steve Swallow. Saludo a Jay, que nos está escuchando desde Santiago de Chile. Que no me había percatado que estaba la ventanita abierta del chat en Gmail. Que quien tenga Gmail también pueden abrir esa ventanita del chat, e interactuamos a lo largo del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Y eso, cuando pensaba en el verano y que hacía frío allí en Chile y en Sudamérica, pues justamente estaba pensando en Jay, porque ayer en el Facebook hay una foto de ella abrigada con gorro de lana y bufanda y abrigo, no sé si tenía guantes, pero era de esas fotos que te describen pero muy bien lo que es en ese momento el estado del tiempo en Chile. Frío, frío, frío. Ladies Waiters. Vaya título para una canción. Pero no. Vamos a escuchar otro tema de este disco dedicado a la música de Steve Swallow. La siguiente canción, Wrong Together. Noctámbulas, Noctambuls, buena tarde. Buena nit, si nos escuchan de noche por ahí. Thank you. El señor Gonzalo del Val y su Electric Quartet. Y su Electric Quartet. Homenaje a la música de el bajista Steve Swallow. Noctámbulas, buena tarde. Esto es Contrabanda FM. Esta emisora libre, alternativa, independiente, no lo comercial de Barcelona. La pueden escuchar en el 91.4 de la FM, y si están fuera del área metropolitana de Barcelona o fuera de Europa, o no sé si los que hay dando vuelta alrededor del planeta Tierra, estos astronautas también, pero yo creo que ellos pueden conectar con internet también. Entonces entran en la página web y nos pueden escuchar. Ahora, si les interesa, eso ya es otra cosa. www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9 FM del puerto, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Y el programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, 107.1, frecuencia modulada, Radio Almaina, la web radioalmaina.org. Allí las amigas y amigos de Andalucía, de Granada, nos pueden escuchar los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Radio Arc. aquí en Cataluña, al norte de Barcelona, en Torelló. Torelló, 103.5, Radio ARC, la web www.arrc.cat. En Torelló los sábados a partir de las 21 horas. 2 horas de jazz, blues y rhythm and blues. Esto que sigue sonando es el señor Gonzalo del Val y su Electric Quartet de su disco La Música, The Music of Steve Swallow. Novedad discográfica, primera vez que se escuchan temas de este disco aquí en Contrabanda FM y en este programa al menos. Ahora les voy a presentar otro disco, otra novedad discográfica del sello Quadrant Records, este sello de Lleida, al igual que el disco de Gonzalo del Val, que fue editado por el sello Quadrant Records de Lérida, Lleida en catalán. Y lo que les voy a presentar ahora es un grupo con una música diferente a la de Gonzalo. Es un grupo que se mueve más entre el funk, un pelín de soul, algo de blues, algo de jazz y algo de todo en realidad. The Jazz Pretenders. Y el disco lleva por título Pretensions Electrics, Electriques, en catalán. El grupo lo forman el señor Jordi Blanch al saxo, Marcos López a la batería, Tony López a la guitarra, Ricard Tellada a el bajo. Esto se grabó entre los días 13 y 14 de febrero del 2014. Así que esto es fresquito, acaba de salir del horno. No tiene todavía medio año. Vamos a escuchar, en primer lugar, un tema titulado... ¿Es eso lo que les quería hacer escuchar? Sí. Bien, vamos a escuchar el tema que le da título al álbum. Estas pretensiones eléctricas del grupo The Jazz Pretenders. Jazz Pretenders y este tema titulado Pretensiones Eléctricas. Bueno, me han escrito una nota en el chat interno del mail, no solo jazz@gmail.com, diciéndome que Antonio, has tenido un despiste. No es Blanche, es Blanc. Digo, bueno, vale, perfecto. Pido disculpas. Cuando lo iba a pronunciar, estuve allí esas fracciones de segundos entre Blanche y Blanc. Claro, es catalán y es Blanc. Pero yo diría que este es un nombre que viene del francés. Y en francés sería Blanche, si no me equivoco. Tampoco soy francófono, ni me gustan los gabachos. Pero bueno, eso es otra cosa. Seguimos. Seguimos con los Jazz Pretenders. ¿Qué les puedo hacer escuchar ahora? Strolling with the Turtle Called Hoyan. Esto debe ser un paseo muy curioso, porque ir a pasear con una tortuga primero y que la tortuga se llame Hoyan, yo creo que es digno de que se escuche este tema. The Jazz Pretender. Hoy estaba sonando y lo he parado. Oh, no, he parado lo otro. Vamos a ver. Ahí era Gonzalo. Era Gonzalo lo que tenía de fondo. Y yo pensé, entre la broma y eso, que lo que estaba sonando de fondo era Gonzalo, y no, en realidad eran los Jazz Pretenders. Lo programo desde el inicio, que es el tema número 5 de este disco, y vamos a escuchar este Strolling with a Turtle Called Hoyan, que les digo que no deja de ser curioso ir de paseo con una tortuga. Bastante lento será el paseo, no creo que llegue muy lejos, Esos eran los Jazz Pretenders y este tema, Strolling with the Turtle Called Oyen. Un tema más de este disco editado por el sello Quadrant Records, Jazz Pretenders. Mr. Blues is here. El señor Blues está aquí. Y Miss Blues también. Mr. Blues is Here, The Jazz Pretenders, del álbum Quadrant Records, titulado Pretensions Electrics. Y llevamos ya de programa 1 hora y 15. lunes 23 de junio del año 2014. Estamos en verano, primer día de verano, si no me equivoco. Verano comenzó el final del día 21, el 22. Y hoy es el día más corto y la noche más larga. Algo así. Porque yo no me entero de estas cosas. A mí todas las noches son largas y los días se me hacen cortos porque me gustaría que fueran más largos, pero pues, no los quiero liar. Pero hoy es el día más corto y la noche más larga. Y esto se celebra aquí en Barcelona, al menos, en la playa. La gente se va a la playa, hay fuegos artificiales, hay botellón, hay música, hay hogueras, dejan la playa hecha una mierda. Pero la gente, claro, que piensa que tiene el derecho de hacerlo porque es festivo, pues que lo hagan, ¿no? Así que ya lo saben, si están en Barcelona, a medianoche, un poco antes, así ya se empiezan a poner calientitos, pues se van a la Barceloneta y a disfrutar de la noche de San Juan. Hoy la noche de San Juan. Ojo a las brujas, no se identifiquen como tales, porque si no me equivoco, por estas fechas las quemaban a las brujas, así que ojo, vayan de niñas buenas, pónganse vestiditos blancos, así ligeritos, como angelitos, para que no las confundan con brujas. De este funk que se titula Long, el tío funk, el long funk, nos vamos a otro grupo de aquí de la ciudad, The Fair Saints. No Shows in Music Town. Lo conforman Max Pachi, que es un señor, si no me equivoco, creo que es polaco, hace tiempo que no lo veo, a la voz. Noé Escolá al saxo alto y barítono, Sergi Felipe al tenor y la flauta, Pedro Vera a la trompeta, Tom Johnson, este ex pelirrojo, porque ya tenía el Tom, es inglés, tenía un pelo pelirrojo así incendiario, pero se nos ha hecho mayor y ahora tiene pelo blanco. Entonces cuando lo veo le queda al Tom el ex pelirrojo. Oscar Machacosis al piano, dirección y arreglo, Jordi Mestras al contrabajo, Dani Tejedor a la batería. Esto se grabó en Barcelona los días 26, 29 y 31 de julio del año 2010. The Fair Saints, y el tema que le da título a este disco, No Shows in Music Town. Noctámbulas, buena tarde. I feel so bored at home. Well, I need to go out. What route makes me crawl? Just music makes me fly. But there's something that really tears me down. It's where the tune is not to be found. Cause there are no shows in Music Town. Walk down the avenue, searching the subject square, to realize the truth. No concerts anywhere. And there's something that really tears me down. Tune is not to be found, cause there are no shows in Music Town. J Club, disco, bistro, some bars, but the tune is not to be found. I'm going crazy in fashion land, so give me please some to slow me down. Seems to me primary to have some fun, but here is an impossible task. There are no shows in Music Town. Thank you. for some bars, but the tune is not to be found. I'm going crazy in fashion land, so give me please some to slow me down. It seems to me from out here to have some fun, but here is an impossible test. There are no shows in music town. Just need to relax. Some call it summer blues, I call it modern times. And there's something that really turns me down, it's when the tune is not to be found. Cause there are no shows in music town. Music Town. No Shows in Music Town, The Fair Saints. El tema es original del cantante Max Pachi y del pianista Oscar Machan Cosas. Seguimos con este disco de los Fair Saints, que creo casi lo puedo asegurar de que no había sonado nunca aquí. Pero antes, momento, me han vuelto a tirar las orejas con lo de que estaba comentando antes de lo de esta noche. Que, claro, como el guión se me quedó en casa, en realidad siempre se me queda en casa el guión, este programa. Aunque no se lo crean, se los digo así calladito para que no se enteren, no tiene guión. Cuando les comentaba qué es lo que ocurre esta noche y les dije San Juan, porque se me vino a la cabeza, claro, en realidad es el solsticio de verano, es el paso, ¿no? De que podría alguien que sepa más de esto podría explicármelo, pero lo dejamos para otro día. El solsticio y lo de las brujas, sí, eso sí que era correcto. En Stonehenge también están ahí preparando un aquelarre. Y me imagino que en Galicia también, ¿no? En Galicia son unos aquelarres. No he estado nunca, pero me gustaría ir. Pero eso es el marzo, ¿no? A ver, un segundo que voy a abrir un micro. Porque tengo aquí a Sonia que me está diciendo no sé qué y yo no le, como me lo dice el mudo, no le entiendo. Sonia, por favor, ¿qué me decías? País Vasco, decía. ¿Qué cosa? El País Vasco también. Que también seguro que hacen aquelarres. Ah, bueno. Las brujas del norte. Pero ¿dónde? Bueno, porque brujas también, acércate que te voy a hacer un par de preguntas. Aquí también en Cataluña, ¿no? Es famosa por su bruja, ¿no? Sí. El País Vasco, perdón, Galicia es el que más, ¿o no? La verdad que no tengo conocimiento. Yo creo que por no todo me digas el norte... Que no, no me digas que no sabías que lo de, la, de las meigas en Galicia, sí. Sí, ¿no? Que no creo en las meigas, pero a ver las ailas, ¿no? Exacto, exacto. Y lo del País Vasco sí que no tenía idea. Sí, también, también. Acércate un pelín más al micro, por favor. Ahí, vale. ¿También? Sí. ¿Y hacen aquelarre los vascos? Yo diría que sí, ¿eh? Pues habría que ir entonces, ¿no? Pero eso, no sé, tendríamos que hablar con un vasco o una vasca y que nos lo explique bien. Puf, aquí no tengo ninguno a la mano. Yo tampoco. Podríamos invitar uno un día. Sí, ¿no? Y que nos cuente. Que nos lo explique, claro, de primera mano. Podría ser, no sé, o la próxima semana o la siguiente, uno que haya sobrevivido a la aquelarre. Claro. Y que lo cuente. Y lo de aquí entonces, lo del solsticio, ¿qué es en realidad esto? Cuéntame brevemente lo del solsticio. Bueno, yo creo que los solsticios y los equinoccios, ¿no? Lo que están relacionados con los druidas y todo esto, con las cosechas. Entonces, la importancia no es que sea San Juan, sino que es la noche más larga del año. Yeah. Y el día más corto, que digo yo que estará relacionado también con las cosechas, ¿no? Con los ciclos de las estaciones. Bueno, con los ciclos de estaciones, sí, bueno, y las cosechas van con los ciclos de las estaciones. Exactamente. Claro, evidentemente. Pero no porque sea San Juan, o sea, al final se ha venido a celebrar San Juan, pero yo creo que el origen de la celebración no... Bueno, como la mayor parte, creo que lo conversábamos la otra vez, la mayor parte de las fiestas de la puta Santa Iglesia Católica son fiestas que se han ido tomando de las fiestas paganas. Exactamente. El solsticio y el aquelarre es una fiesta, digamos, de origen pagano, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, aclarado. Ya me han tirado las orejas, pero ya he podido aclararlo. Y seguimos con el programa. The First Saints, del disco Now Shows. Gracias, Sonia, muy amable. De nada. Now Shows in Music Town. Y ahora vamos a escuchar un tema. Mira. Perfecto, para esta noche. Porque esta noche es la noche, ¿verdad? O por lo menos una de las. La noche. The Night, The First Saints. The biggest universal love. When you try to stop and take control, you're wrong, you're wrong, you're wrong, baby, you're wrong. 'Cause everything is moving in this world. Draws your finest curse in the swift and river of the old. When you try to stop and take control, you are wrong, you are wrong, you are wrong, baby, you are wrong. 'Cause every little drop's your finest curse. Let it go, move with the move and let it go, don't stay true well. Let it go, time is running, let it go. Let it go, move with the move and let it go, don't stay true well. Let it go, time is running, let it go. Thank you. As a stone, because that's where you're gonna fall. When you try to stop and take control, you're wrong, you're wrong, you're wrong, baby, you're wrong. So darling, don't reach it as a stone. Let it flow, move with the moving, let it flow, don't stay screwing, let it flow, time is running, let it flow. The night. Vamos a escuchar un último tema de este disco. Es el número 8, último tema de este álbum. No de la tarde, de este álbum. Dirty Old Devils Tango. Noctámbulas, buena tarde. Once upon a time, I was a boy full of illusion. All was bright, like in a perfect fairy tale. So became my loyal, constant partner. Honesty didn't have a real meaning for me, and a dirty hate when I place very deep inside my heart, and mercy trouble away with no return. Politician, and in the weird night thoughts of the absent preacher in a church. Far Saints, del álbum No Shows in Music Town, y este tema titulado Dirty Old Devil's Tango. Ahora sí que ya hemos, ya hemos pasado el ecuador de la última media hora de programa. Llevamos una hora y 40 minutos, nos quedan más o menos 20 minutos de programa. La semana pasada o la antepasada, un festival de boleros. Festival de boleros. Ahí estaban viendo y escuchando los espectáculos de boleros. Y estaba Sonia también en el Jamboree. ¿No, Sonia? Te he abierto el micro. Acércate. Sí. ¿Qué quieres que diga, Antonio? No. Sobre el festival de boleros, que estuvo súper interesante. Espectacular. Espectacular, ¿no? Mm. La doña Juana Bacallao, fabulosa, ¿eh? Sí. Bien, entonces, así de rebote, no es que estuviese pensando en el festival de boleros, tengo aquí una cantante brasileña, Simone. Y este disco es un disco donde tiene unos cuantos temas en castellano. Me parece que tú no lo conoces, ¿no, Sonia? Este disco en concreto no. No, pero a Simone sí que la conoces. Sí. Bueno. Y mira que es curioso, porque hablábamos hace no mucho de Ana Belén. Y un tema que se llama Lía, que el Moncho tiene una versión preciosa, ¿eh? Preciosa. Y que Moncho también lo vimos en el festival con él se terminó el festival de boleros. Y en este disco de Simone, ella hace una versión en portugués de este tema, Lía, que en portugués sería Átame. Lo vamos a escuchar, ¿qué te parece? Es un tema bello. Es bellísimo, a mí me gusta, ¿eh? Este tema lo escribió uno de los hermanos Cano. ¿Sabes los de Mecano? Sí. Hay ya no sé cómo se llaman. Carlos, unos Carlos, ¿no? El Carlos, sí, el más serio. El otro, el que le gustaba hacer, ¿no? En melena, sí, el del teclista y todo aquello, sí. Que le gustaba hacer paripé. No sé si era José María, es que no me acuerdo. Yo tampoco. Y curiosamente ese tema, ese precioso tema, lo escribió Carlos. Vamos a ver qué número es el 5. Desde Brasil, en estos últimos 15 minutos de programa, Simone y este Átame. Sí, José María Cano, aquí lo dice. José María Cano. Vale. Entonces el otro se llamaría, no sé cómo. Noctámbulas, buenas tardes. Teu cabelo me servir de travesseiro para que eu possa adormecer sem perder tesouros ao amanhecer. Queima entre teus lábios meus navios, naufragando em teu vazio aprenderei. E da minha boca não virá talvez linhas que o destino embaraçem minha mão de querer-te muito sem querer a razão. Ligas cada dia com o dia posterior e o que se irradia. Ata com teus braços, nó cego de mil laços, que me aperta o peito, ah, amor. Mata com teus beijos a febre dos desejos que manda em meu coração. Luas debruçadas nas varandas, no caminho onde andas, sigo eu. Sigo a tua sombra como fosse um cão, ata-me ao fingir que não me ama. Não preciso ler as cartas pra saber quanto amor nos cabe quando chega a vez. Finas fantasias que da seda do papel sobem na fumaça, arranhando o céu. Línguas de fumaça que me sobem à cabeça e entre dia e dia irradia. Ata com teus braços, nó cego de mil laços, que me aperta o peito, ah, amor. Mata com teus beijos a febre dos desejos que manda em meu coração. Mata com teus beijos a fome dos desejos que manda em meu coração. Que manda em meu coração. Isso era la versión en portugués de este tema de José María Cano, Lía, por Simona, de un álbum que simplemente tiene el nombre de esta cantante brasileña. Y ya que estamos de boleros, y de boleros, bueno, sí, en realidad este Lía no es un bolero, pero casi. Lo que sí vamos a escuchar ahora es un bolero, y uno de esos boleros clásicos que sonaba por allí en los años 60. Su compositor, Roberto Cantoral. La Barca. Ese lo popularizaron un montón de boleristas de aquella década, entre ellos Lucho Gatica, Los Panchos, Antonio Prieto, gente que seguramente a ustedes no les dice absolutamente nada. Y a mí sí, en ese momento, ahora no, porque están tan atrás que... pero al menos están ahí en el recuerdo. De Roberto Cantoral, Simone y La Barca. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos me brindaste la verdad que yo soñé. Alejaste de mí los sufrimientos. En la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a surcar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Supiste esclarecer mis pensamientos, me brindaste la verdad que yo soñé. Alejaste de mí los sufrimientos. En la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, que partir a surcar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. La barca. Simone, de un disco que lleva simplemente su nombre como título. Y como aún nos queda justo un tiempo, nos queda el tiempo para un tema, vamos a volver a Joyce, de un álbum que se llama Canciones de Ellis, Canciones de Ellis. Y está acompañada por un grupo instrumental fabuloso de músicos de jazz: Joe Lovano al saxo, Mulgrave Miller al piano, René Rosnes también está en otros temas al piano, esta pianista canadiense, Dori Caymmi brasileño, Tutti Moreno, en fin, una serie de músicos que colaboran en este disco. Un tema de Joyce y de Paulo César, Samba pra Ellis. Noctámbulas, buena tarde, último tema del programa. Claro, lua, vulcão no vesgo do seu olhar. Quem vê, não diz quem.